Una de las lecciones más importantes del libro Padre Rico, Padre Pobre es la idea de que mientras los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esto significa que las personas que han logrado acumular dinero a lo largo de los años no lo han hecho solamente a base de su trabajo convencional, sino que han hecho inversiones que les permiten obtener los denominados ingresos pasivos. Uno de los ejemplos clásicos que puede ser entendido de manera sencilla de cómo funcionan dichos ingresos es el hecho de que una persona compre una vivienda, la alquile y cada mes reciba los ingresos provenientes de la renta, lo que implica que la persona dueña de la propiedad recibe dinero sin necesidad de trabajar. Esto es básicamente lo que significa tener un ingreso pasivo. El problema que surge en este caso es que si una persona desea tener dichos ingresos a través de la renta de una vivienda, necesita una inversión importante de dinero, y bajo estas circunstancias, alguien con un salario muy bajo no va a poder adquirir esa propiedad que le genere esos ingresos adicionales. Sin embargo, en el momento de la historia en el cual nos encontramos, crear ingresos pasivos no es algo reservado solo para aquellos que tienen sumas importantes de dinero, ya que hay varias maneras de crear negocios por internet en donde se pueden generar ingresos pasivos con una inversión necesaria muy baja, y es posible llegar a obtener unos ingresos mensuales significativos en el largo plazo. Pero es de aclarar que crear un negocio en línea no es simplemente trabajar unas pocas horas y esperar a que el negocio mágicamente empiece a producir dinero. Se requiere que inviertas una cantidad importante de tiempo para que el negocio se consolide y te pueda brindar buenos beneficios económicos. Así que, si tienes tiempo disponible y quieres empezar a hacer que tus ingresos no dependan únicamente de tu salario, sino tener algunas fuentes de ingresos pasivos a través de la red, a continuación nombraré algunas de las más importantes formas con las que puedes empezar a desarrollar tu propia idea de negocio. Cabe aclarar que en este video solo voy a describir cada una de manera breve, y si alguna de ellas te interesa, deberás tomarte el tiempo para profundizar un poco más. La primera manera de generar ingresos pasivos por internet es el mercado de afiliados, donde la idea general de este modelo de negocio es que vas a anunciar productos de otras personas y vas a recibir una comisión por cada cliente que compre los artículos que estás promocionando. En lo personal, si han detallado mi canal, pueden observar que en la mayoría de los videos relacionados con resúmenes de libros, hay un link en la descripción que dirige al visitante hacia la página Amazon, y si la persona decide comprar el artículo, yo recibo una pequeña comisión. Tengo que decir que en la actualidad el dinero recibido gracias al mercado afiliado solo representa una parte muy pequeña de mis ingresos, pero he visto casos de personas que tienen un blog o un sitio web de autoridad en donde el mercado afiliado les permite generar una cantidad importante de dinero mensualmente. Una segunda manera para generar ingresos pasivos es, en lugar de ofrecer productos de otras personas, puedes empezar a crear tus propios productos y ofrecerlos a través de la red. Acá es importante tener en cuenta que crear un producto no necesariamente significa elaborar algo físico. En la actualidad hay cientos de productos tales como videocursos, libros electrónicos, imágenes, audios, los cuales se pueden promocionar a través de diversas plataformas. Y una de las ventajas es que al ser productos que únicamente contienen información, no es necesario enviarlos físicos, ya que aquel que los adquiera puede obtener acceso directamente desde la web. Una manera muy popular con la que se pueden crear productos propios es escribir libros que se pueden vender a través de Amazon Kindle, que para quienes no conozcan qué es, se trata de una plataforma que permite comprar, vender, almacenar y leer libros electrónicos. Así que, si alguien desea escribir un libro y vender una versión electrónica a través de internet, ya es posible hacerlo directamente sin necesidad de intermediarios. Por otro lado, con respecto a la creación de cursos, es importante anotar que en la red se puede encontrar una gran cantidad de páginas que permiten que alojes el contenido de tus cursos, y a cambio solo tendrás que pagar a la página un porcentaje por cada curso vendido. Un aspecto clave a tener en cuenta en cuanto a la creación de productos propios es que las probabilidades de éxito se incrementan si tienes una base de seguidores importante. Es por ello que lo más recomendable es que antes de poner un producto en el mercado, crees contenido gratuito y de relevancia que te permita construir un público importante al que le puedas ofrecer tus productos. Una tercera forma de generar ingresos en línea es a través de la publicidad con Google AdSense. Este modelo de negocios permite que Google coloque publicidad de sus anunciantes en canales de YouTube, páginas web y blogs, lo cual quiere decir que si tenemos un número importante de visitas en nuestro blog o una buena cantidad de reproducciones en un canal de YouTube, es posible generar dinero. Aquí es importante tener en cuenta que al principio los ingresos obtenidos son muy pocos, pero conforme vas agregando más contenido y tu audiencia va creciendo, los pagos también empiezan a incrementar. Es de anotar que a pesar de que los ingresos a través de anuncios es una buena opción para comenzar, en el largo plazo se deberá complementar con la creación de productos propios para de esta manera ir diversificando tus fuentes de ingresos. La cuarta forma para generar ingresos en línea es la creación de una página de membresías, donde la idea es que aparte de tu blog o de tu canal de YouTube, donde es posible publicar contenido gratuito, crees adicionalmente información exclusiva y cobres a tus clientes una cantidad de dinero mensual por recibir información complementaria. Aquí es claro que necesitas tener más conocimiento en diseño y programación de páginas web, pero en definitiva puede resultar una muy buena fuente de ingresos. Estas son cuatro de las formas más populares que se utilizan para generar ingresos en línea, pero para obtener resultados es necesario poner de nuestro esfuerzo y definitivamente debes desconfiar de todo aquel que te diga que solo necesitas unos pocos días para empezar a recibir dinero. De esta manera concluyo este video. Espero que la información contenida aquí resulte de utilidad a todo aquel que quiera emprender su negocio a través de internet. Muchas gracias por todo el apoyo y esperen en el próximo video algunas estrategias que se pueden utilizar para ahorrar mejor el dinero. Muchas gracias por todo el apoyo y hasta una próxima ocasión.